Saludos y bienvenidos nuevamente al podcast de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, Infocast EEA. En el episodio de hoy compartiremos dos entrevistas realizadas en el Congreso Profesores 2009, celebrado en el recinto universitario de Mayagüez. En la primera entrevista, conversamos con el profesor Leonardo Flores, decano asociado del Departamento de Artes y Ciencias y profesor de inglés en el recinto universitario de Mayagüez. Él nos habla sobre una iniciativa que está surgiendo en el Colegio de Mayagüez utilizando el programado Joomla. Saludos, profesor Flores. Una preguntita acerca de Joomla. ¿Por qué la universidad decide utilizar el programa o el web-based Joomla de manejo de contenido y cómo fue ese proceso de evaluación? Buenas. Pues primero que nada, quiero comenzar con decir que la universidad no ha decidido utilizar Joomla. Esto es una iniciativa de mía como decano asociado de Artes y Ciencias en el área de tecnologías de aprendizaje. Y mi interés es probar estamos haciendo una prueba con Joomla, comenzando por la página del decanato, a ver cómo funciona, para entonces ir casi viralmente expandiendo la operación para ver cómo funciona en páginas departamentales y cómo lo importante es cómo podemos ir integrando las tecnologías de Web 2.0, particularmente los accesos de usuario, la habilidad de tener un manejo compartido de la página para que personal administrativo de diferentes oficinas puedan cambiar, modificar y actualizar información. Y también los feeds y los otros aspectos de tecnología de Web 2.0 que permite. O sea que realmente estamos haciendo un experimento al nivel del Decanato de Artes y Ciencias y el Departamento de Inglés, que son dos páginas que yo personalmente, bueno, en mi carácter oficial, manejo. Ajá. Para ver cómo va la implementación, qué retos surgen y entonces pues decidir si queremos continuar con Joomla o queremos probar otros sistemas de manejo de contenido como lo es Drupal, que también escucho que es muy bueno. ¿Y las expectativas son al momento después de este trial sería migrar todo el sistema de páginas del recinto a utilizar Joomla? Yo entiendo que sí. Que si es exitoso el experimento y podemos montar una plantilla robusta, unos sistemas robustos y seguros, que sí, que el resto del recinto poco a poco vaya, como quien dice, siguiendo el camino. Lo que sucede es que ahora mismo las páginas de tanto del recinto, no todas, pero la mayoría de las páginas del recinto son bien web 1.0. Sí, son bien pasivas y ustedes las quieren cambiar activas. Exactamente. Son repositorios de información generalmente anticuada, o sea, no está bien actualizada, y con esto podemos todos compartir, está bien centralizada la actualización de estas páginas a través de Webmasters, cuando podríamos cambiar el paradigma, hacer algo, unos espacios que entre muchos nos compartimos la tarea de actualizar, mantener las dinámicas y lo más importante, que sean espacios útiles para las diferentes poblaciones que las utilicen. Y la última preguntita, ¿dónde podemos conseguir más información acerca de esta iniciativa y su información personal? ¿Cómo podemos contactarlo si tenemos alguna duda sobre Joomla? Pues miren, mi portal de contacto como decano asociado y como profesor aquí en el recinto es mi blog, que la dirección se la proveí, blogs.uprm.edu/flores. Y allí tiene toda mi información de contacto, horas de oficina, mi calendario está publicado allí, mi extensión, mi correo electrónico. Estoy a la orden. Realmente a través de eso me pueden conseguir con facilidad. Bueno. Muchísimas gracias y gracias por participar de Infocast EEA. Gracias a usted. Recuerden que en Infocast EEA le brindaremos información de gran interés en los campos de agricultura y las ciencias de información. For the second part of this podcast, we interview Professor James Groom of the University of Mary Washington at Virginia. Professor Groom was in charge of this morning keynote titled, "The Revolution Will Be Syndicated." In the interview, I asked Professor Groom, why syndication is a revolution? Well, in your presentation, you made a lot of interesting points, where I just want you to explain why syndication is the revolution. Okay, syndication is the revolution because, in my mind, it's what sets apart the new way of publishing, in the sense that if you're publishing regularly over time and the ability for it to go from one place to another so easily, so the ability for syndication really is equivalent to republishing. So the ability to republish from one space to another seamlessly allows us to reimagine how easy it is to share data. So if you can have a set of something like, say, a feed, and you can put a feed in a space where it could automatically, from your home space, reproduce anywhere, what you have then is a kind of proliferation of information, kind of like what you have with the printing press, right? It allows you to create and immediately create and recreate productions and push them wherever you want. The thing that changes is you don't even have to worry about distribution because space isn't of the issue. You can push it anywhere you want, at any moment, anywhere in the world, as long as it kind of accepts and can syndicate out feeds. So for me, that's why it's kind of the revolution in regards to publishing and to allowing this stuff to freely be kind of consumed by anyone. The key to the revolution, though, is people start conceptualizing and using RSS, feed readers and stuff like that, and understand the importance of it. So that, to me, is really the key. Now, a revolution may be overstated. I mean, I like those terms because it allows us, but so much like the ability to take all the loose things you do throughout the internet, all over the web, and bring them back together is able to be done through aggregation. So the idea, yet again, that every tool you use has an RSS feed, has some sort of syndication, and that allows you not only to disaggregate stuff, but to re-aggregate into any space you want. So that also allows for the remix and reuse. So you publish something on your space, I go there, I grab your feed, republish it where I want, take what I need from it, and there it is. It's open, it's in a usable format, and anyone can use it. Oh, great. So can you please tell us where we can find all your information or your blog? Oh, sure. I'm at bavatuesdays.com. That's BAVATUESDAYS.com. It's just basically, it's a whole bunch of crap. I talk about movies stuff, but I talk a lot about this idea of syndication and how to do it with WordPress Multiuser. The example I use, and it's in WordPress Multiuser, is at umwblogs.org, and that's where this all is working, and that's kind of our kind of test case for this. But there's, you know, a ton of people talking about this. Gardner Campbell, Stephen Downs, Brian Lamb, all sorts of Darcy Norman. There's people all over the continent, North America and far beyond, Martin Weller in England and stuff. So I'm followed with one, but also you have Mario right here, Mario Nunez. You have Antonio Vantaggio doing awesome stuff. So it's kind of the open access is about people and about us reconnecting along those lines and about a kind of reimagining what we do together. So, I mean, to me, that's what I like about it. I mean, the coolest part about it is I wouldn't be here if I wasn't openly doing this stuff, if people hadn't subscribed to what I do and talked about. It's vice versa. I wouldn't know about what you're doing here if Mario wasn't openly and transparently writing about it, and I could easily get access to that. So for me, how do we get access to all this information, especially when there's so much, is, well, we filter by feeds. I mean, that's how we do it. And then come tags and all this other stuff. So that's really the logic for me. Syndication is something that we try to promote with all the people that attend the Agriculture Experimental Station Library, but specifically we try to promote it in our scientific personnel, since syndication, it's been incorporated into all the databases and library catalogs. So we try to explain them that you can do the searches once and then automatically you will get all the information, all the updates from the RSS. Yeah, the real question we all have, I think, is why hasn't it caught on? Why haven't people conceptualized it? And some people think that Twitter is now the popular version of aggregation, where people can immediately do it. See, but that's an individual thing. it's not necessarily machine readable, and it can't give you that same space where you can subscribe to all different places and all different things. You're subscribing to people at some real sense, which I think is the key to it and why Twitter's so great. But also, it has, to me, it's a visualized logic of what's happening in RSS readers, but it's a lot more individual and personal. I think that's why it's powerful. And maybe it will be the key to allow people to reimagine RSS and syndication. Thank you, Professor Groom, for participating in Infocast AAA. Take care. Take care. It was nice meeting you. Thank you for everything. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos, pero antes queremos dar las gracias al profesor Leonardo Flores. And especially want to give thanks to Professor James Groom of the University of Mary Washington at Virginia. Y también quiero dar las gracias al personal de la Oficina Ideal y todo el personal de la Biblioteca del Recinto Universitario de Mayagüez, que trabajaron fuertemente para lograr que Profesores fuera un congreso muy exitoso. Gracias. Y recuerden que Infocast EA se encuentra disponible en la dirección electrónica www.infocast.ea.uprm.edu, y que si están interesados en participar en él, se pueden comunicar conmigo, Luis Méndez, al 787-767-9705, extensión 252 o 2055, o me pueden escribir en el correo electrónico luis.mendez4@upr.edu. Bueno, y ahora los dejo y nos vemos en el próximo episodio de Infocast EA. Gracias.